agaché mi cabeza y me fui de tu vera, para siempre no quisiera la cicatriz que a mí me deja. Acabaron todos nuestros sueños y maldigo la fecha, el momento. Que si pudiera borrar ese beso que hay de mal.